Ponta cucha, mamá cucha, quema ya esa chicha. Vamos, muchacha, quítate la chola aquí, baila ya descalza. No te quedes en la plaza apalancada, fumando china, chacleate el barranco. Que ves de esa agüita, niña bendita. Es la hora de luchar como mujer divina. La revolución es feminista, no será. Con el arco de Juana y Mabac, abro la uchi, tiro pa' Luciana, Tokio, Praga o la Conchinchina. Siempre nos quedará chipude, traemos que el perfume está todo chévere. América Latina y Canarias conquistadas por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu bichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba, siempre pendiente del chisme. Escuchaba Reina Omega y no, esto no es el otro día, es un torneo histórico en La Orotava. Es el torneo que celebramos los 20 años del espacio social La Casa, en la villa de arriba, en La Orotava. Con el balón en el barrio es el nombre del torneo, me dicen. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Tras el paréntesis de la semana pasada, volvemos con un nuevo episodio que no va a tener el formato habitual. Y efectivamente, el pasado fin de semana Radio Pimienta se movilizó para celebrar el 20 aniversario del lugar que nos acoge, el espacio sociocultural La Casa, en La Orotava, en la isla de Tenerife, al noroeste del continente africano. Y la jornada, como acaban de escuchar, empezó con un torneo de fútbol en el que participaron 12 equipos, la mayoría de ellos formados por chicos migrantes de centros de acogida y el resto por compas de la brega que disfrutaron de una divertida y entrañable contienda deportiva en un día nublado en el valle. Por la mañana también hubieron talleres artísticos, juegos infantiles y tradicionales y mercadillo de colectivos sociales en el parque La Candelaria del Lomo, en la villa de arriba, nuestro barrio, donde mucha gente organizada fue tejiendo un espacio para celebrarnos y cuidarnos. Y aquí les dejo una selección de algunos momentos del torneo donde mi compa Miguel, Musa, con otros chicos que se prestaron y yo mismo hicimos de comentaristas improvisados. Diversidad de equipos, diversidad de jugadores, diversidad de equipamiento. Tenemos representación incluso de la selección saharaui. ¡Viva el Sahara y Canarias libres! Se joda la monarquía, la agüita y los borbones también. Una falta que no sé si es directa, indirecta o transdirecta. Siguen jugando sin permiso de nadie, pero eso es estupendo, maravilloso. Es un equipo desobediente. Equipo de San Antonio, recién llegado de Gran Canaria, con camiseta amarilla, de La Palma también. San Antonio, un barrio parecido a este, un barrio obrero, solo tiene un bar. La tienda de Suso. Ahí está. Están haciendo ahí, parece rugby, pero es fútbol. Ahí ha pasado algo. Han chocado dos jugadoras del San Antonio. Autofalta. Ahí las tres, ahí ha retrasado el balón. Cuidado con ese juego peligroso. Ahí mucha gente muerto. ¡Gol! Y 2-0. Partido ganado por Galletas 3. Ya hayu, ya hayu, ya es el general, el tiram. يا حيو يا حيو يا حيو يا حيو يا الله بلودتوس بلودتوس واو رمغي راي بوبي مغي راي بوبي ووب ووب ووب ووب ووب ووب ووب واو واو واو جمنا جمنا واو يالله يالله يا حيو بلانتي بلانتي بلانتي بلانتي يا صاحبي يا الله مرضي مرضي Gofana, vamos. Vamos, por favor. Seguimos retransmitiendo el partido de La Orotava, partido histórico. Señora, vamos. Puchito de agua para el locutor. Se habla mucho de los equipos, poco del árbitro. Lleva arbitrando toda esta mañana, un partido tras otro en este torneo histórico aquí en La Orotava, Villa Arriba. Torneo disputadísimo desde las 9:30 de la mañana, 1:26 de la tarde, este sábado en La Orotava. Pasa el compañero, hay quien juega descalzo y juega mejor que gente que tiene botas de 60 euros. La tira para arriba, juega la pelota, cuidado, se nota el cansancio, no disparen al locutor. Desde la organización nos preguntan quién se robó las campanas de las iglesias en el 36. Nunca lo sabremos, hoy tampoco. Ahora juega Tanecra la casa y la selección saharaui. Cada gol es un petardo en el culo del rey de Marruecos. Torneo disputadísimo. 2:05 de la tarde en Canarias, desde las 9:30 de la mañana. Esto es fútbol. Esto es fútbol, no béisbol. Dos pelotas se han ido para casa al carajo. Una de ellas dejó tuerto a Padre Ancheta en la laguna. Desde la Orotava. Mantita Pel. Musa. Musa. Retransmitiendo también para Radio. Ni el portero sabe cómo ha sido, pero ha sido gol. Maimen a Vitibol. Juega, juega. Juega. Vamos rápido. Qué bonito juego de cabeza. Sí, qué bonito. Qué rico. Espera. Estos no son balonazos, son proyectiles de Hamás. Al acabar el torneo tuvimos un almuerzo colectivo en el centro social, comida que habían preparado las compas que nos nutren y confortan con alimentos cocinados a fuego lento y amasados con cariño. Muchas caras amigas, la familia de todos estos años alrededor de una mesa que ocupaba todo el patio, o después sentadas en círculo en el salón de la casa, atentas a la magia de Daniasa que atrapó a las asistentes con su performance Somos Pellas de Gofio. Y así llegamos al concierto en el que compartieron escenario hasta 13 grupos y artistas que nos deleitaron durante unas horas en las que la música y la poesía se alternaron para celebrar, haciendo realidad la conocida frase de Emma Goldman, que si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Para mí, la casa ha sido un hogar durante todos estos años. Un lugar donde la militancia, el debate, los cuidados y el disfrute van de la mano. Un espacio donde he crecido haciendo, con otras, donde hemos compartido luchas y vidas y creado una auténtica familia, una que llevaré siempre en el corazón. ¿Qué es para ti la casa? Pues la casa es como la casa de los padres. Venga, cuando venga, siempre eres bien recibido. Un sitio donde todo el mundo cabe. La casa es amistad, compromiso, saber, cultura, lucha. Un lugar seguro, sin duda. Unido de gente de bien vivir. La casa es un espacio de cuidado. Cada vez que viene uno aquí se siente como en familia, que te quieren mucho, que te ayudan y que podemos seguir luchando juntos. ¿Te parece poco? Para mí la casa es vida, sostén, transformación, esperanza. La casa es mi plaza, mi barrio, y con eso yo creo que está todo dicho. Viva mi barrio, viva la casa. Feliz aniversario. Sobre todo es un espacio de luz y apuesta por la transformación. Un lugar de resistencia, un reducto de las luchas sociales de las islas, y además es un lugar donde se visibiliza y se lucha por nuestra identidad. Larga vida a la casa, larga vida a la resistencia, larga vida a la revolución canaria y que viva Canarias libre. Aquí me voy a quedar hasta que me haga viejita. Hey, mira, hermano, hermana, por un nuevo mañana, vamos a sacudirnos la presión, abrirnos a la revolución, libres por vocación, no hay más, vámonos. Dame tu mano, hermano, no la sueltes, cógela. Dámela, hermano. Que si apretamos juntos llegará la libertad. Por fin llegará. Sin libertad. Si todos nos lanzamos, lo logramos, luchemos por la verdad. Yo le doy fuerza a mi canto, pa' que vibre. Por mis santos, leche, miel y un pico de jengibre. Lo planto como llanto en tu alma, si es más legible. No achanto la voz y grito, viva mi tierra libre. Repito lo que me implora el cora. Son delito hablar verdades, defender libertades, nunca o ahora. Recito lo que desde mí la flora. Aquí no hay oportunidad de si no cae la mafia dictadora. No importa ni tu raza ni vivas, tampoco el color. Cierra tus ojos y verás lo pintan oscuro, le lanzamos un conjuro. Manufacturado con puro flow maduro. Vamos que trituramos, su sucia agenda son seguros. Lo ve así que van, siempre en coches oficiales. Y a uno que no le da ni para cosas esenciales. Luchando por vivir dignamente, mientras se forra el dirigente a costa de mi gente. Si a ti te duele, siento dentro tu dolor. A la esperanza puede vencer al temor. Hoy necesito irte a cantar. Hoy me hace falta oír tu voz. Hermana, hermana, luchemos por el mañana y por la liberación. Tu mano, hermano, no la sueltes, cógela, bro. Fuerte. Libertad y vida no hay sin libertad. Sin libertad no hay nada. Si todos nos lanzamos, lo logramos, luchemos por la Después de escuchar a nuestra gente de fiesta y de retransmitir esas vivencias, esas emociones, ideas, sentimientos compartidos con respecto a la casa, esta semana voy a comentarles algunas de las noticias que más nos han llamado la atención. Decidimos Joan y yo meter esta pequeña sección entre medio, más que nada para no perder el hábito y sobre todo por eso de no ir acumulando demasiados titulares que lamentablemente no son tan animados como lo fue ese partido de fútbol del que han podido escuchar algunos fragmentos. En primer lugar, decirles que, como ya sabrán la mayoría de nuestras oyentes, pues se han reiniciado las obras del macroproyecto turístico de Tumba del Alma en el puertito de Adeje. Una herida abierta en el territorio que habitamos que no aporta nada, salvo la prolongación del extractivismo colonial de la industria turística que tanto ha ganado a costa de Canarias a cambio de muy poco. Tal y como ya advertíamos en su momento, el retorno de las palas era de prever desde que en septiembre el ayuntamiento acaparó las competencias que le permiten manipular las especies protegidas. Y como resultado de esto, pues lo que ya ha pasado, que se ha dado luz verde al proyecto. Por supuesto, tenemos conocimiento de que esta retirada de las especies en peligro no se va a hacer de manera transparente, no está ocurriendo ahora sí, y que además en ningún momento fue esta la reivindicación exclusiva. Al contrario, aunque muchas nos sentimos desafortunadas por este reinicio de las obras, la realidad es que la brega en defensa del puertito iba de muchas más cosas. Y este ha sido además uno de los desencadenantes de esta nueva ola de protestas isleñas que toman como fundamento la crítica del turismo y la defensa del territorio. Y por eso tenemos que alegrarnos, porque no solo se consiguieron parar las obras en su momento, sino que además esto desembocó en una serie de movilizaciones históricas y la consolidación de un sentimiento común que nos dirige a que cada vez sean más las compañeras, compañeros, compañeras en la protesta. Así que lejos de vencernos o de dejarnos vencer por el desánimo, yo creo que es el momento de mantener una moral alta. Y es que si bien podemos rastrear las circunstancias que hacen que empiece o arranque una lucha popular, el futuro de cada una de estas no está escrito en piedra y por tanto sigue estando en manos del pueblo dar ese viraje social y político por el que tantas generaciones de Canarias han soñado. Continuando con territorio, decirles también que Lanzarote y La Graciosa, las administraciones públicas han declarado la emergencia hídrica. Una noticia que, aunque responde a una necesidad urgente, nos devuelve otra vez al plano de la sospecha. Y esto porque, como ya sabemos, aquí rige ese refrán que afirma aquello de que las crisis son oportunidades. Oportunidades, claro, para hacer negocio y también para proteger a sectores privilegiados a costa del interés general. Por ahora lo que se sabe es que esta declaración tiene como consecuencia que se puedan tomar decisiones con vía de urgencia y por razones de interés público, lo cual dejará muy poco o ningún margen de estudio, debate o revisión a cualquier decisión, acto que tomen las instituciones. Entre las medidas que se van a tomar está la compra de las compras encaminadas al incremento de la producción mediante la incorporación provisional de plantas desaladoras portátiles, la rehabilitación de dos bastidores en la planta de central de desalación de Díaz Rijo y también la ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales que tratarán de asegurar el suministro del agua agrícola al sector primario. Bueno, yo sobre estas iniciativas no tengo una información especial que me haga dudar o no de ellas o considerarlas más o menos pertinentes, a excepción de la cuestión de las desaladoras portátiles, que como ya sabemos, en el caso del volcán de La Palma, de la erupción del volcán de Cumbra Vieja o Tajogaite, no se tradujo en una mejora sustancial del acceso al agua. Y por cierto, hablando de La Palma, comentarles que se ha generado una indignación popular debido a la falta de rigor que se ha dado en La Sexta con respecto a la retransmisión de las vivencias o la situación en la isla a más de un año del estallido de ese volcán. Asociaciones de afectadas por el mismo denuncian que Salvados ha intentado de alguna manera blanquear la gestión política y científica de esta catástrofe. La realidad es que en Benaguaré, en La Palma, sigue habiendo muchísimo descontento, sigue habiendo insatisfacción y sigue habiendo gente que a día de hoy no ha podido recuperar sus casas. No porque estas sean irrecuperables, sino porque se han tomado una serie de decisiones que impiden o bien el acceso a ellas o bien su restauración. Huelga decir, por supuesto, también que aquellos famosos contenedores adquiridos ex profeso para dar una solución habitacional a vecinos y vecinas de las localizaciones, con el tiempo se ha tenido que reconocer que eran lo que eran, estos es cuchitriles que no cumplían su función y que además supusieron un gasto al erario público. A día de hoy ese dinero es irrecuperable, por cuanto que se ha vencido el periodo de reclamación por parte de la institución a la empresa que facilitó estos productos. Así que bueno, queda pues otro sinsabor más, otro daño más provocado a la población. Les traía otras noticias, por ejemplo, la cuestión del microplástico, de los plásticos, perdón, en general, referida a la política de reciclaje del gobierno español, que el Ministerio de Transición ha reconocido insuficiente y que el diario Público ha tachado de mentira directamente. En uno de sus más recientes titulares afirmaban esto: se nos ha estado mintiendo durante años con respecto al tratamiento de estos productos. Y concluyo ya por mi parte, no sin antes, pues, sumarme a lo que comentaba Joan, a esa alegría, a ese entusiasmo que tenemos después de haber celebrado el 20 aniversario de la casa. Fueron ya hace dos semanas. La Casa Lorotava es un espacio diferente, no porque lo habitemos Joan y yo o hayamos participado de él, sino porque es una rareza en Tenerife, en una sociedad que, como muchas veces digo, a pesar de la generosidad de nuestro pueblo, de las bregas, de las vivencias y el existir de muchísima gente, pues nos deja de estar envenenada, ¿no? Envenenada por un régimen que sabemos que nos chupa la energía, que nos mantiene a todas un poquito frustradas, cuando no alienadas o directamente hechas pisco. El mantener este tipo de espacios autogestionados es toda una rareza, ¿no? Y con esto me despido en este programa, hasta la próxima edición, dando eso sí paso a las compañeras, a las gentes que habitan esta casa y que han hecho posible este proyecto y además esta emisora desde la que hoy estamos retransmitiendo. Un fuerte abrazo a todas. Ajul. Nacimos cuando nadie nos esperaba. Como si de un volcán se tratara, la casa nos abrazó para poner nuestros pasos uno junto a los otros, en este país de Islas Roca. Desde los abajos del norte de la isla, nos fuimos conformando del respiro de nuestras antes, sintiendo la historia para hacerla nuestra y combatirla en el presente que forjamos, siempre con otras. Así respiramos dos décadas después, 20 años creyendo en ti por ser nosotras, compartiendo las semillas que vendrán, la lava que nos calienta las ganas y esa costumbre loca de resucitar como un volcán. puertas cerradas, injusticia burguesa. Vamos a la ocupación, sonidos de esperanza suenan en la azotea, sonidos libertarios. Arriba la emancipación, alcance a la libertad. De tus manos y tu corazón, las voces gritan unidad, unidad en la revolución. Y alcance a la libertad. Para llegar a la revolución, que tu vida y tu cuerpo sientan la vibración. La libertad no se niega, las cadenas te las pones tú. En cada movimiento, por la ventana entra más luz. Ya alcanzas la libertad de tus manos y tu corazón. Las voces gritan unidad. Alarfon es una línea telefónica de emergencia para personas que se encuentran en peligro en las rutas migratorias. Somos una red solidaria de unas 300 personas voluntarias repartidas en 15 países de Europa y África. La base de nuestra acción es la defensa de la libertad de circulación. El objetivo es frenar la impunidad de los estados que ejercen una parte de sus necropolíticas en el mar, donde nadie más puede ver lo que pasa. Cuando nos llega una llamada, avisamos a las autoridades y las presionamos para que cumplan con su deber de proteger a las personas antes que a las fronteras. La ruta mediterránea está cada vez más militarizada, por eso hay más embarcaciones en la ruta canaria, que es la más mortal de todas. Los cementerios de las islas se llenan de cuerpos no identificados y el Atlántico es una inmensa fosa común. No son catástrofes, sino asesinatos y desapariciones forzadas. La Unión Europea invierte en equipamientos policiales y militares para vigilar, reprimir y desplazar a la gente que intenta migrar. Dota de medios a las fuerzas represivas de los países de tránsito y origen. Por ejemplo, policía española y guardias civiles están en las costas y aeropuertos de Mauritania y de Senegal. Salvamento Marítimo es el único servicio de búsqueda y rescate civil que queda en Europa. En vez de aumentar sus recursos económicos y humanos, desde 2018 las operaciones de rescate las coordina la Guardia Civil. En ocasiones se delega la responsabilidad del rescate a la Marina Real Marroquí, produciéndose retrasos que resultan mortales. Porque los recursos de la llamada Europa Fortaleza se centran en el control fronterizo y no en proteger ciertas vidas. Nuestra apuesta sería que se pudiera alcanzar Europa en ferries o en aviones de forma segura en igualdad de condiciones que quienes tienen regularizada su situación administrativa en la Unión Europea. Tenemos hoy en el programa a Marta Jaén. Ella es profesora de Sociología del Género en la Universidad de La Laguna. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. En primer lugar, te hemos contactado esta semana porque ayer, miércoles, hubo una concentración en el hall de la Universidad Central de La Laguna de protesta por unas imágenes que habían salido en una exposición que se llama Momentos del Feminismo. Cuéntanos un poco por qué hicieron esa concentración ahí en el hall. Esta exposición la ha planteado el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, pero realmente es una exposición ya conocida que se puso en su momento hace 2 años en Las Palmas de Gran Canaria, en el mes de junio además, precisamente con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad, y ya se sabía que era una exposición con contenidos conflictivos, ¿no? Básicamente es una exposición que refleja una serie de mujeres y una serie de textos, pero dentro de esos textos efectivamente esta exposición se utiliza para un cuestionamiento. Ellas dicen de lo queer, ¿no? Porque si lo dicen explícitamente con la transexualidad saben que están cometiendo un delito, ¿no? Efectivamente en este momento, ¿no? Entonces lo que han puesto es contenido, un rechazo a lo queer y además con textos como que supone el borrado de las mujeres, ¿no? Citando a la filósofa Celia Moroz, que curiosamente en otros textos ella siempre cuestionó ese identitarismo biológico de las mujeres que se está queriendo imponer con esta exposición y con muchas más actividades que se han celebrado este año por parte del IOEN y por parte de la Facultad de Educación, que es el núcleo de donde está emanando todo este posicionamiento incomprensible en una universidad en estos tiempos, ¿no? Ustedes ayer, una de las cuestiones que denunciaban, esta forma de trabajar, esa forma de imponer, ¿no?, de intentar imponer unas ideas y como que no corresponden para nada con lo que sería el movimiento feminista en las islas, ¿no? En este caso en Tenerife. Por lo menos el movimiento feminista en Tenerife, desde luego que no. En el tema de la transexualidad, es verdad que hay un sector muy minoritario del feminismo que sigue empeñado en cuestionar los derechos humanos de las personas trans. Pero lo que está claro es que en España hay una legislación vigente, una legislación que ha asumido la institución universitaria, y además hay un peso muy importante de aportaciones científicas y de la investigación de todos los órdenes biológica, médica, social, histórica, que fundamenta la defensa de los derechos de las personas trans, ¿no? Y la universidad no puede permitir, sobre todo no puede permitir, primero, que se atente contra esos derechos, poniendo en boca y tratando de mostrar que no es científico los derechos de las personas trans, lo que no es científico es negarlos. Y después, por otro lado, también que tenemos una población estudiantil y docente de personas trans que ven lesionados sus derechos, ¿no? Además, en esta semana que se han hecho distintas actividades en la Facultad de Educación, me comentaban algunos alumnos ayer que habían intentado intervenir en algunas mesas de debate y se les cuestionaba y se les decía que se estaban cargando el acto. Vamos a ver, lo que estaban era ejerciendo su derecho a la libre expresión, ¿no? Y por lo menos expresar el disentimiento legítimo frente a estas posiciones. En una mesa redonda en la universidad no se puede decir solo son mujeres las que tienen vagina, ¿no? Sin dejarlo discutir, sin permitir que se discuta esa posición, ¿no? La universidad es el espacio del debate, de la reflexión y de la pluralidad, de la libertad de cátedra y de la libertad de aprendizaje, ¿no? Y esos derechos no se garantizan cuando se uniformiza y se intenta uniformizar el discurso feminista dentro de la universidad, ¿no? Una de las cuestiones que también comentaban ayer es que no solo está la parte esta transfóbica, sino que también hay colectivos de mujeres que se les está marginando o oprimiendo de alguna manera también, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de la el cuestionamiento del velo de las mujeres. O... Claro. Es que la exposición tiene más contenidos. El rectorado nada más que ha retirado uno de los paneles que efectivamente hablaba del borrado de las mujeres, pero hay tres paneles más donde se mantiene todavía lo de queer legalización del género, o sea, todavía cuestionando efectivamente. Es un texto ambiguo porque están eludiendo efectivamente el ser denunciadas como delito de odio, pero también plantean alabanza del velo. Además, en unos paneles que no tienen nada que ver con esos temas y que lo repiten en tres, hay un párrafo que lo repiten en tres paneles hablando de temas muy distintos, ¿no? Por lo tanto, es una exposición con muchos sesgos, no solo un sesgo transfóbico, efectivamente, sino con un sesgo étnico, es decir, de negar el derecho a la diversidad cultural. También se alude a la prostitución, sin reconocer que también ahí hay un debate dentro del feminismo sobre los derechos humanos y los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. En definitiva, es una exposición que marca posiciones sobre una orientación dentro del movimiento feminista, pero no permite la pluralidad. No da cuenta de que en esos temas hay debate dentro del movimiento feminista. Y un debate muy legítimo y muy fundamentado, ¿no? Efectivamente. ¿Tú a qué crees que apunta este auge de la transfobia, ¿no? Porque de alguna manera, aunque no sea muy representativo del movimiento feminista en su conjunto, pero sí que es una persona que personas que están en situaciones de poder o así que hacen que este mensaje tenga mucho más altavoz de lo que realmente representan. Ese es el problema, es que esa es la estrategia de este feminismo institucional, ¿no? Ocupar espacios donde se toman decisiones, ocupar posiciones estratégicas y utilizar esos espacios que debían ser plurales porque la universidad es la fuente de la pluralidad intelectual y hay que defenderla así porque si no volvemos a los tiempos pasados del franquismo, ¿no? Efectivamente, y esa es la estrategia, ocupar espacios de poder y utilizar esos espacios que debían ser plurales y democráticos para imponer y dar a entender que el feminismo es lo que ellas dicen y hacen, ¿no? Y excluyendo a todo un conjunto de, en este caso, de profesoras, de alumnado, de militantes, de sindicalistas, que pensamos que efectivamente desde el feminismo no hay unanimidad en estos temas. Y eso la universidad lo tiene que garantizar. Es fundamental garantizarle al alumnado y a la ciudadanía que la universidad está abierta a los debates, ¿no? Que la universidad aboga por unas posiciones cerradas. Y en este caso, unas posiciones que ellas dicen que es una ideología, ¿no? Aquí estamos discutiendo sobre los derechos humanos de ciertos colectivos, ¿no? Y los derechos humanos no pueden ponerse en cuestión. Es así, ¿no? Sí, hay una cuestión también que es como estos argumentos transfobos de alguna manera vienen a reforzar a las posiciones machistas, ¿no? Y a ese auge también que ha existido en paralelo al crecimiento del movimiento feminista de las tesis machistas, ¿no? Eso no se acaba de entender muy bien, ¿no? Como mujeres que se llaman feministas están participando en ese juego. Bueno, esto viene de los años 80 en Estados Unidos. No es que tal, es que hay una corriente conservadora del feminismo. Y esa corriente conservadora arranca y toma mucho poder en los años 80, en la etapa de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Pactan con Ronald Reagan toda la política de antipornografía, efectivamente, y antiprostitución. Y esas políticas efectivamente fundamentaron toda la estrategia del Partido Republicano en Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? El problema es que ese feminismo conservador se ha extrapolado a Europa, pero además tristemente siendo abrazado por ciertas corrientes socialdemócratas, ¿no? En este momento, obviamente, ¿no? Toda esta vertiente de este feminismo es una vertiente que ha sido abrazada por mujeres del Partido Socialista. Carmen Calvo es su voz más visible, pero Amelia Valcárcel, que al final se ha acabado aliando con el PP, pero tal. Lo que hay que reconocer es que hay un feminismo conservador, efectivamente, y que toda esta posición forma parte de esa vertiente conservadora del feminismo que transmite, por ejemplo, la libertad sexual como un peligro para las mujeres, no como un derecho a tener nuestra sexualidad como queramos tenerla, sino que la sexualidad para nosotras es un espacio peligroso, ¿no? Entonces de ahí deriva pues todo el discurso sobre la violencia machista, mostrando a los hombres todos como posibles violadores. Vamos a ver esta semana la campaña del Instituto Canario de Igualdad, también ha evidenciado eso, es decir, detrás de cada hombre hay un posible asesino de menores. Es terrible ese discurso desde las instituciones, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Claro, frente a ese feminismo conservador estamos los feminismos críticos, ¿no? Sin duda alguna. El problema es que este feminismo conservador es más fácil de asimilar por parte de la población. Lo que es muy preocupante y muy grave en este momento es que ese feminismo conservador está coincidiendo en sus discursos con las posiciones de la ultraderecha, sobre todo en lo que referido a la población LGTBI y en lo referido a la pornografía, a la libertad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no, obviamente no son unas aliadas directas y explícitas de la ultraderecha, pero decir que solo son mujeres las que tenemos vagina es lo que ya decía Basteoir en su momento, ¿no? Es lo que ha dicho la ultraderecha toda la vida, ¿no? Entonces, el problema aquí es que no hay vías de diálogo y de entendimiento y de decir, a lo mejor hay que aparcar este enfoque del feminismo en este momento, si quieren, para construir un feminismo fortalecido frente al ataque ultraderechista que estamos experimentando en todo el mundo, ¿no? Antifeminista, ¿no? Frente a esta oleada antifeminista. El problema es que con todo esto, la ultraderecha que busca ganarse a los hombres, y en particular a los hombres jóvenes, encuentra argumentos para ganarlos, ¿no? Con el antifeminismo. Si nosotras seguimos transmitiendo que todo el machismo es violencia, estamos transmitiendo que prácticamente todo el mundo en nuestra sociedad es violento, porque, claro, es que también las mujeres reproducimos nuestra cultura patriarcal. Sí o sí, vamos cambiándola, pero la vamos reproduciendo también, ¿no? Y si reproducir el machismo es violencia, como dicen ellas, pues todo es violencia y entonces no hay violencia, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Sí, eso, el tema del punitivismo, ¿no? También es un temazo que además está relacionado con todo lo que hablamos, ¿no? De esto que es una arma que quizá ha sido como un boomerang, ¿no? Que se nos ha vuelto en contra, ¿no? De alguna manera. Otra coincidencia con la derecha. Claro, es que ese es el problema de un feminismo que avanza en estos terrenos, que piensa que la solución de la violencia es la cárcel, cuando la cárcel es una escuela de violencia, la cárcel no. A ver, si la cárcel resolviera las prácticas violentas, y la cárcel que lleva existiendo desde hace muchos siglos, no existiría violencia, pero la violencia sigue existiendo en toda la sociedad, por lo tanto hay que pensárselo, ¿no? Porque lo que el feminismo, desde mi punto de vista, tiene que defender es que las mujeres que experimentan situaciones de violencia de todo tipo, sea física, psicológica, sexual, económica e incluso institucional, efectivamente, se vean protegidas y reparadas, ¿no? Y esa es la obligación del Estado. La cárcel puede ser un instrumento, una opción, pero decía una catedrática de Derecho Penal, que a mí me gustó mucho en su momento, que la tuvimos aquí varios años, la pudimos disfrutar, Patricia Lourenço, y me acuerdo en una jornada sobre violencia de género que hicimos en la universidad, en aquel momento el Centro de Estudios de las Mujeres, y ella expresó una frase que a mí me encantó, siendo penalista, siendo catedrática de Derecho Penal. Y dijo, el derecho penal es el parche que utiliza la sociedad cuando la sociedad ha sido incapaz de evitar y de impedir la violencia, ¿no? Es el parche que tenemos, ¿no? Meter a los sujetos en la cárcel cuando efectivamente, a ver, que yo no cuestiono que haya que utilizar este instrumento, no cabe la menor duda, pero no pensar que todo el trabajo antiviolencia del feminismo es un trabajo demandando penas de cárcel. Yo creo que el trabajo antiviolencia del feminismo es demandando educación sexual integral, es demandando prevención, es demandando transformaciones culturales y demandando también y pidiendo la implicación directa de los hombres que no se identifican con la violencia para ponerle fin, efectivamente, ¿no? Ayer en la concentración había gente variada de diversas edades, de bueno, y procedencias, ¿no? Y yo entiendo que ahí habrá una estrategia ahora, o se plantea una estrategia frente a la transfobia, ¿no? Como fue la concentración de ayer, pero ¿qué más acciones tienen pensadas o trabajo para ir contrarrestando este discurso? A ver, aquí no hay nada pensado porque lo de ayer fue una respuesta inmediata. Hay que decir que esto, cuando nos enteramos el día anterior de todo esto de la exposición, un grupito de personas, muy mínimo, nos pusimos en la labor de contestar esto en distintos frentes, ¿no? Abrimos un debate en el Instituto Universitario de las Mujeres poniendo en cuestión esta iniciativa. El Aula de Diversidad elaboró una carta demandando la retirada de tal, una carta que ya a final del día de ayer, en 24 horas, ya había reunido 600 firmas, y en medio de todo esto que decíamos, bueno, pues un ejercicio de libertad de expresión, vamos a concentrarnos allí y poner en evidencia nuestro desacuerdo, ¿no? Si de esto emana algún tipo de estrategia, ya veremos, ¿no? El rector emitió un comunicado a principio de la mañana de ayer, dándonos la razón en la retirada del panel. Yo creo que había que haber retirado tres más, pero ahí están. Y el rector asume un compromiso de organizar o de establecer algún marco de diálogo entre las distintas orientaciones en estos temas y tal. Bueno, pues si toma la iniciativa el rectorado, pues desde luego yo, gente como yo, va a participar ahí, ¿no? Pero yo creo que el rector tiene que garantizarnos y garantizarle sobre todo a las personas que están expuestas a esta exclusión y a este cuestionamiento, tenemos que garantizarle sus derechos. Y uno de sus derechos es la libertad de expresión y la libertad de estudio y la libertad de docencia del profesorado que no está de acuerdo con estas tesis, ¿no? Yo estoy muy preocupada porque me temo que con estas malas formas y un poquito lo que se ha expresado ayer, lo que me comentaban los estudiantes en relación con una de las mesas que se había celebrado en la Facultad de Educación, es que está en peligro la libertad de estudio y la libertad de expresión del alumnado trans, ¿no? Y también indirectamente, por lo tanto, en peligro también la libertad y el derecho a decidir cómo se visten las mujeres de distintas culturas, etcétera, ¿no? Yo creo que el rectorado tiene que impulsar efectivamente un trabajo muy intenso de garantizar los derechos partiendo de este contexto del derecho a la libertad de expresión y la libertad de aprendizaje y de docencia, ¿no? Y yo creo que esto no puede estar en manos de un instituto de investigación, no es ese su papel. El papel de un instituto de investigación no es hacer este tipo de campañas. Objetivamente, un instituto de investigación se dedica a fomentar la investigación y además desde bases de la pluralidad, cosa que no está sucediendo en el instituto en este momento, pero sobre todo la universidad. Yo una de las cosas que llevo defendiendo desde hace varios años, y bueno, yo tomo muchas veces iniciativas, pero sin contar con el instituto, sino bueno, buscando la vida como puedo, de modo que la universidad sea capaz de desarrollar planes de educación sexual a la población universitaria. Yo diría que esa educación sexual la necesitamos el profesorado, el PAS y el alumnado, ¿no? Solo con educación sexual integral podemos ir fomentando la transformación de las mentalidades, tanto en relación con la violencia machista que existe, no me cabe la menor duda, como con estas violencias LGTBI-fóbicas que se han expresado tan abiertamente esta semana, ¿no? Y yo creo que yo por lo menos le demandaría al rectorado que se empezara ya a diseñar un plan y una oferta formativa en educación sexual contundente, liberadora, una educación sexual que no le transmita miedo a las mujeres, a la sexualidad, ni transmita sesgos de que los hombres son violadores en potencia, ¿no? Esa no es educación sexual, eso es deseducación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo recogiendo experiencias de educación sexual que hemos tenido en nuestra tierra y que efectivamente se han desestimado porque los gobiernos conservadores no la asumían, ¿no? Yo creo que esa es una asignatura pendiente en todo el sistema educativo, pero yo creo que estos problemas permiten poder afirmar algo que yo siempre he pensado, que es que nuestro alumnado ni nosotras tenemos educación sexual en nuestra trayectoria y que la universidad debe cubrirla y tiene recursos para ello, porque hay personas formadas para todo esto, ¿no? Muchas gracias, Marta, y que tengan mucha suerte en toda esa labor, que no les queda nada, vaya. Les queda sobre todo a las generaciones jóvenes, ya yo ya estoy cerrando capítulos, pero sí, no me parece que la gente que tenemos esta trayectoria, que hemos luchado para que se crearan el Instituto Universitario de las Mujeres, ahora nos veamos excluidas, se nos diga que estamos practicando la violencia porque estamos en desacuerdo con ciertas posiciones. Eso no puede suceder, ¿no? No se puede permitir, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Yo soy tan rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Como yo soy tan rara. todo al revés. Compró la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el hueco que sea de fresa. Como yo soy tan raro. Como yo soy tan rara, como yo soy.